Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 20 de octubre. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile y candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días Macarena, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y con especial compromiso y cariño a Atacama, Nuevo Mundo. Quisiera partir recogiendo su reflexión política respecto a los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien responsabilizó a los candidatos presidenciales de oposición, Yasna Proboste y Gabriel Boric, y al constituyente Fernando Atria también, por hechos de violencia ocurridos en la jornada de conmemoración de la revuelta popular. En respuesta a esto, diputados de oposición enviaron un oficio al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para solicitar una investigación por un eventual intervencionismo político por parte del subsecretario del Interior. Comparto la idea y la motivación del oficio que parlamentarios han presentado a Contraloría. Lo manifesté en un diálogo o panel de otro medio el día de ayer. Es una intervención descarada de parte del subsecretario que se desentiende que los encargados de la seguridad y el resguardo son el gobierno y no la oposición. Y lo que cursó el día de ayer parece que era construir una suerte de profecía autocumplida que afectara la masividad y los contenidos que a 2 años de lo que fue esta detonante que revienta una verdadera rebelión social que se había venido conteniendo siguen vigentes y se siguen expresando. Entonces el gobierno, en vez de ir a los temas de fondo, ¿por qué 2 años mediante una pandemia sigue tan potente la reivindicación de cambios de fondo, de cambio estructural? Y como hemos tenido explicaciones posteriores con infiltrados, con promoción de que la delincuencia y el lumpen puedan participar abiertamente a ver si afectan la calidad y los contenidos de esa movilización, lo formulamos como denuncia en ese intercambio y dijimos que era muy evidente, era muy torpe el subsecretario para manifestar, digamos, la responsabilidad que tendría las vocerías de oposición, que son las candidaturas, y no el gobierno que tiene, se supone, un aparato para funcionar y prevenir. Muchas de las cosas que cursaron el día de ayer en forma lamentable. Yo creo que nadie va a estar de acuerdo con las exageraciones, los desbordes que en forma bien curiosa le afectan a la calidad de la movilización, tratando después de poner el centro en eso y no en lo que fue y sigue siendo un pueblo organizado, consciente, exigiendo cambios, movilizado y usando la calle como un factor democrático. Y el subsecretario Gali también aprovechó la instancia para pedir el rechazo al proyecto de indulto a los presos de la revuelta popular. Y él dice, en palabras textuales, que de lo contrario se van a hacer cómplices de la violencia, van a ser los impulsores de la impunidad. ¿Cómo responde a estas declaraciones? Bueno, es el maniqueísmo propio de la desesperación de del sector más titular en la derecha respecto al modelo vigente, que siente que puede ser un recurso que no tiene, por cierto, código ético. De lo que se trata es al final de cualquier medio para defender los privilegios que le da el modelo vigente, el modelo neoliberal, y sobre esa base intentar descalificar a la oposición, que evidentemente está en la primera posición para conquistar el futuro gobierno y de la mano con el trabajo de la convención constituyente transformarse en un gobierno constituyente y ojalá con un parlamento mayoritariamente constituyente. Lo que hace, insisto, el gobierno y esta afirmación de Gali es odiosa, es efectivamente una afirmación que, insisto, manipuladoramente trata de poner, usando y abusando los medios, la responsabilidad de lo ocurrido en la gestión de la oposición. Yo creo que lo que viene ahora, y no sería extraño, es que todos aquellos que voten a favor de las acusaciones constitucionales contra Piñera van a hacerle también un favor a los que quieren desestabilizar y que desmane y desorden y alterar la paz, etcétera, que es el viejo recurso. Si uno lo actualiza, antes los comunistas se comían la guagua, antes el marxismo era un cáncer, antes había que extirparlo. Bueno, hoy día es la nueva versión de la forma más reaccionaria de hacer política, que es manipulando y haciendo uso abusivo, sobre todo los medios de comunicación abiertos en el plano televisivo, que de verdad da vergüenza cómo distorsionan la información para afectar el registro y la toma de conciencia responsable y propia que cada una y uno de la parte de la sociedad chilena debe hacer frente a hechos como este. Por otro lado, además del tema de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, el panorama para el mandatario se podría complicar aún más ahora que la Comisión Chilena de Derechos Humanos envió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional las declaraciones que el presidente dio a la justicia en el marco de la querella por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social. ¿Cuál es la expectativa respecto a este proceso en vista de las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos? Saben, la expectativa irrenunciable que cualquier persona, no solo de izquierda, no solo parte de las fuerzas políticas perseguidas y acosadas por la dictadura, que conocen y tienen entre los propios tanto un saldo tan, un testimonio tan macabro como es los lanzados al mar, las violadas, los mutilados, los desaparecidos, etcétera, los quemados vivos, los degollados, registrando, digamos, lo que es la atrocidad del atropello de los derechos humanos por parte de los aparatos de Estado, lo que va a ser irrenunciable que en cualquier tiempo, eso que lo sepa el presidente Piñera, en condición de jefe de Estado, dentro de la cobertura que tenga de esa condición, son, entiendo, 6 meses, 1 año posterior a que deje el cargo, o en su condición de civil y gran empresario que ha abusado de la posición para hacerse millonario, la causa de los derechos humanos no va a cejar y va a seguir insistiendo en tanto tribunal sea capaz de tener un pronunciamiento. Ha sido un atentado a cualquier proyecto que se vincule a lo que se ha denominado como el nunca más, que nunca más en Chile una diferencia política pueda justificar el atropello de los derechos humanos por parte de aparatos de Estado aplicando un terrorismo de Estado. Las diferencias políticas se definen por la vía de la batalla de ideas, por la vía del veredicto de la amnistía ciudadana, pero no por la vía de resolverlo usando en términos criminales y brutal la fuerza represiva. Y hay tantas cosas de aquello como el hecho de que una persona tan bella, tan profunda como Gustavo Gatica hoy día sea un no vidente, o como otra persona también de tanta contextura ética y de un valor de tanta humildad, pero también de un ascendiente muy grande, como la compañera Carpillay, no evidente vaya a ser el día de mañana parte de una institución de Estado como es el Senado. Es decir, hay muchas demostraciones de abuso horrible, sin contar las personas que fueron asesinadas. Y eso ninguno de nosotros va a permitir que, porque hay un pronunciamiento parcial o a la medida de un pronunciamiento que favorezca a Pinochet, o sea, a Piñera y ampare este tipo de actuaciones, nosotros buscaremos siempre otra instancia hasta que la justicia, sobre la base de la verdad, se imponga. Lautaro, paralelamente a la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, en el ex Congreso Nacional se iniciaba coincidentemente el debate de los contenidos del futuro texto constitucional. Si nos puede entregar su diagnóstico político respecto a los desafíos, a los grandes desafíos que tienen como apruebo, dignidad y en general el mundo progresista en esta etapa del proceso constituyente. Lo primero que quiero destacar en la vida, a rato hay sincronías que son felices. Y la sincronía que empiece el trabajo de contenido, el debate de lo que será la propuesta para una nueva constitución, en el mismo instante en que se cumplen 2 años, exactamente 2 años, de la rebelión social que crea la condición para que este otro debate, me refiero que hace la convención constituyente, pueda estar enmarchando y creando, es una sintonía que favorece la relación directa que tiene esa movilización con este otro hecho. Algunos quisieran hacer un corte e imaginar que la nueva constitución no tiene origen en la lucha del pueblo, no tiene origen en lo que pasa a partir del 18 de octubre del año 19, con la magia de una entelequia que se reúne después de medianoche y llega un acuerdo del Congreso Nacional para convocar, digamos, a un plebiscito. Es no entender nada de lo que es la ciencia política, lo que son los procesos históricos que va marcando la lucha del pueblo y la dialéctica entre la acción de millones de personas a lo largo de todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas, con una diversidad y una calidad ejemplar, que representa plenamente lo que es la inmensa mayoría de la sociedad chilena, reiteradamente reivindicado en tanto espacio público existiera como eran los estadios de fútbol, los lugares de recitales, el propio Festival de Viña, con un mensaje muy claro. Y que solo pudo atenuar por presión creciente y permanente la pandemia. La pandemia que afectó y afecta la salud en términos letales de la población, de no mediar prevenciones, y ahí todos los movilizados buscaron una nueva expresión de conciencia, la conciencia de saberse parte responsable del resguardo de la salud propia y de los suyos, y eso es lo que disminuyó esta presión directa. Dicho eso, me da contexto que afortunadamente fue reivindicado por la propia presidenta de la Convención Constituyente, Lisa Loncón, así como otras vocerías que son parte de las bancadas de esta Convención Constituyente. Reivindicaron la relación y el hecho de que se abría debate al momento que se cumplían estos 2 años. En lo que se refiere al tema que viene hacia adelante, inevitablemente habrá una formulación que va a marcar mucho debate, mucha opinión de la sociedad, y eso es, a propósito de lo que quieren leer, qué significa rodear la constitución. Rodear no es un problema físico, yo creo que veo fantasmas los que van a mandar fuerzas policiales a llenar de rejas y dispositivos para impedir que pase una persona en bicicleta. Rodear, lo más complicado para quienes son detractores de esto, es que rodear de ideas. Y las ideas ya estamos demostrando, como exterminio que pusieron de las fuerzas de izquierda y los comunistas bajo dictadura, y seguimos vigente absolutamente. Bueno, cualquiera sea el mecanismo represivo, las ideas que van a rodear ante la convencional van a estar en todos los espacios de la sociedad. Tendrían que copar y cubrir cuántos sindicatos, centros de estudiantes, grupo cultural, espacio deportivo, etcétera, etcétera. Son la forma natural que convive la sociedad civil, y tendrían que coparlo de fuerzas represivas para impedir que expresen. Primero, no podrían impedir un pensamiento. Segundo, tendrían que tener una cantidad de bozales para impedir que lo expresen verbalmente, y una cantidad de equipamiento de calle para impedir que se expresen en forma de opinión pública, movilizada a los espacios públicos. Porque lo que viene es el debate sobre un Estado plurinacional, un Estado que se establezca con un Congreso unicameral, un Estado que tenga grados de tanto proceso necesario, semi-presidencialismo, es decir, que disminuya las funciones de solo y restrictivas solo al Ejecutivo, que haya, por ejemplo, iniciativa de ley a todo evento, no solo cuando no tiene financiamiento, a todo evento no solo en el Congreso, sino también en la ciudadanía. Que caminemos hacia una real y fuerte descentralización como un mecanismo que traslada poder, o sea, que constituye un elemento democrático porque acerca decisiones a la base ciudadana, pero que también es una clave desde el punto de vista de una emulación natural para ver quién tiene más habilidades para instalar un desarrollo que tenga en el centro la calidad de vida de las personas, que sea capaz de, por cierto, terminar con esta condición de Estado funcional y permitir que el Estado juegue un papel activo sin que se restrinja todo al Estado. Por eso la caricatura del estatismo es una caricatura, busca soslayar la responsabilidad de la apropiación de temas que son de Estado en manos de privados. Por ejemplo, la situación de agua en un momento de crisis irreversible en el tema hídrico, o el tema de la energía, para nombrar un par de cosas. Entonces, lo que va a ajustar aquí va a ser una dimensión que va a relacionar en forma directa estas reglas del juego entre Estado, pasado legislativo de un Estado en la perspectiva de ser plenamente democrático, va a establecer y a reclamar un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que debe no solo vincular con lo que es la diversificación desde el punto de vista productivo, con lo que es la diversificación de la inteligencia y el tema de la ciencia y la tecnología, sino también pone en el centro de la evaluación de cuánto avanza el modelo de desarrollo las condiciones de las y los trabajadores como un eje que mide una sociedad que finalmente se articula en función de ciudadanos, de sus pertenecientes, para solo de esa manera entender, digamos, que estamos en un punto más adelantado. Creo que lo que se abre inmediato, esto va a ser uno de los temas, los grandes desafíos del 21 de noviembre. ¿Cómo elegimos un gobierno y un parlamento y consejeros regionales que estén dotados, capacitados, tengan posición tomada frente a estos históricos de la constituyente, nunca en la vida de la República, años se ha llevado adelante un proceso de estas dimensiones, con un parlamento que esté preparado a esa exigencia, para que en los plazos que sea, porque una de esas ciertas cuestiones que yo planteo requieren implementaciones pronto, lo más seguro que haya un gobierno breve y un parlamento breve, a luego elegir lo definitivo en el marco de esta nueva constitución. Y para eso hay que tener grandeza de mirada, hay que tener capacidades políticas y hay que tener una posición muy clara frente a la ciudadanía. Aquí nada cursará a espaldas de ella. Que todo lo que surge da mandato a las instituciones del Estado y bueno, de esa manera le será mejor, el centro del centro será la felicidad de los propios y del futuro de Chile. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona, y pasando a otro tema, quisiera profundizar en la decisión de Sebastián Piñera de abrir un proceso de subasta para adjudicar contratos operativos para explotar y producir 400.000 toneladas de litio metálico para baterías, una licitación que se produce en circunstancias donde se discute el rol subsidiario del Estado y la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la constituyente y que en el futuro poder legislativo se construye una empresa nacional del litio. ¿Cómo observa esta situación a propósito también de los dichos del diputado Daniel Núñez, quien dice que van a buscar mecanismos legales para oponerse? Bueno, yo creo que el punto de vista político les muestra y transparenta punto de vista de la descomposición de su condición de político de Estado, en toda la dimensión de lo que es Piñera. Piñera y su gente, ¿no? Piñera y el aparato de empresario se han hecho multimillonario del Estado. Lo que están anunciando, dado que viene una nueva constitución que hablará que la soberanía va a radicar en el pueblo y no en una entidad como es hasta hoy día, propuesta que se buscan en el pueblo, y el pueblo es el soberano y el pueblo son todas, todos y todes los que constituyen las comunidades de la sociedad chilena, como se va a plantear el fin de un Estado subsidiario que limita la actuación del Estado en la actividad económica en un país en desarrollo donde es difícil, digamos, eludir el papel que el Estado puede jugar y potenciando la economía y la riqueza en Chile. Bueno, es casi una convocatoria a propósito de los desmanes, ¿no? A propósito de los asaltos al supermercado, el martes, a propósito de provocaciones que ellos mismos montan, está convocando a tomarse lo que queda de riqueza del Estado, a extraer y hacer 1000 compromisos que sean el día de mañana leyes de amarre, que impidan que un gobierno que va en la perspectiva de campo estructurales de fondo puedan llevarlo adelante. Ya tenemos una legalidad a través de los tratados de comercio en el plano internacional o a través de estas legislaciones y subastas internacionales, a no ser que ponga al país en la berlina de un país que no da garantías para la inversión. Lo mismo están haciendo, en términos absurdos, las grandes mineras privadas ante el evento de que viene el debate de renacionalizar la gran minería, y marco eso, no se trata ni de la mediana, menos de la pequeña minería, sino la gran minería que hoy día, dado el decreto que establece la dictadura, el Estado de Chile permitió burlar lo que era la ley de nacionalización del cobre. Bueno, también están extrayendo de la tierra todo lo que puedan de mineral para que, si lo pierden, la verdad es que pierdan los residuos que no alcanzaron a sacar. Entonces es casi una cosa de debate moral. Y por más misión económica que sea, todas las cosas entre seres humanos tienen ciertos padrones éticos, ciertos valores, y lo que hace en este caso uno de los seres humanos que está a cargo del Estado de Chile, que es el presidente, es abusar del cargo para favorecer a esa minoría de multimillonarios y que la compartan con otros multimillonarios del mundo, invirtiendo y licitando lo que son las propiedades de Chile en el litio. Pero Daniel Núñez tiene toda la razón. Habrá muchos mecanismos que van a impedir, y el tiempo se le acabó a Piñera. No alcanza a resolver esto de aquí a noviembre y tampoco de aquí a marzo. Y por tanto que sepan los grandes inversionistas que todo será transitorio y vendrá un nuevo parlamento con otras condiciones, con otra idea y con una nueva constitución que va a tener capacidad y potestad legislativa y de Estado de Derecho para anular todo ese proceso si logran que en algún grado avance. En estos pocos minutos que nos quedan de conversación, ¿cómo, por ejemplo, la nacionalización del litio, de recursos naturales, puede beneficiar particularmente a Atacama, que es la zona que usted representa en su candidatura a diputado? Yo creo que directamente. Nosotros somos partidarios que la regionalización de cuenta en lo que es la calidad de vida, eso incluye la infraestructura territorial que región a región tiene. Voy a poner el ejemplo para que no sea una cosa como un poco solo restrictiva al hecho de que estamos vinculados a un proyecto Atacama. Antofagasta tiene el aporte mayor en lo que es producción de cobre y también de litio. Y sin embargo, si uno compara una medida de desarrollo, la calidad de las carreteras que hay en Antofagasta no tiene nada que ver con la calidad de las carreteras que hay de Santiago del Sur. Y nosotros somos partidarios que sin perjuicio de ser un Estado unitario y por consiguiente de todas las regiones ser contribuyente a un fondo que permita que ese Estado juegue su papel en función de los deberes que tiene, debe también notarse la relación entre piezas naturales, desarrollo de la economía en el territorio local con la calidad de vida que sea en la región. Y no es lo que ocurre hoy día en las regiones, solo que hay los pasivos ambientales, de contaminación, de destrucción de caminos, etcétera, y los beneficios se van, digamos, al centro, incluyendo hasta las patentes de los vehículos, o sea, lo que ya es la exageración misma. Y desde esta perspectiva, un desarrollo de Atacama sobre la base de tener una tributación por lo que es la explotación del cobre y del litio, pero también la explotación de lo que será una gran contribución del punto de vista de un factor económico clave como es la energía, me refiero a los parques fotovoltaicos. O sea, Atacama se va a instalar como una suerte de capital del sol a nivel mundial, en lo que es la cantidad de producción de energía fotovoltaica que es capaz de poner. Lo mismo en lo que sea la industrialización y la diversificación del producto de mar, transformando el producto de mar en un recurso clave en la perspectiva de una política alimentaria en tiempos de crisis mundial para garantizar las calidades alimentarias de la población. Entonces, tenemos, sin contar todo lo que es la potencia de una política de servicio de turismo, que explote de cordillera mar no solo los elementos históricos de instalación, aquí tenemos parques paleontológicos, museo en alta cordillera y una cantidad de playas que son envidiables y que podrían, bajo una idea, tener una gran potenciación con un nuevo factor que sería la industria del turismo, sin que vaya a concederse que la actividad industrial sea una actividad permisiva desde el punto de vista de afectar la natural y obligada relación entre el desarrollo y el respeto al medio ambiente. Aquí tenemos reservas de glaciares como Pascualama que deben cuidarse por sobre la voracidad minera, porque son reservas de agua de la humanidad. Entonces, una idea de descentralización hasta el final, con tributos regionales, con competencias propias para las autoridades regionales, una idea de descentralización que continúe en una legislación que perfeccione también la intradescentralización a nivel de región y comunas, y de comunas y territorios, nos va a abrir una posibilidad de una prosperidad como región que la va a gozar toda la comunidad. El nivel de producción, dado la densidad poblacional que tenemos en Atacama, tiene un per cápita muy potente, y creo que estamos en condiciones, con capacidades políticas, capacidades científicas, capacidades de inteligencia especial y expertise en lo que es, a lo menos claramente, minería, fotovoltaico y producto de mar, con la dificultad de mayor atraso en una potente política de turismo, de ponernos una Atacama el día de mañana que sea referencia en calidad de vida y sea referencia también en desarrollo y en aporte, por tanto, al país. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista y candidato a diputado por Atacama, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho, como siempre, por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a ti, Magdalena, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.